12:52, entramos en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana con un nuevo encuentro en la recta final de la mañana de este lunes 2 de abril. Lo vamos a hacer para informarles de, bueno, pues el anuncio de venta de 42 plazas de garaje situado en el mercado de abasto en concreto. Bueno, pues se daba salida a través de la conformidad adoptada en Junta de Gobierno el pasado 2 de marzo a lo que sería la enajenación de 42 plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio de servicios, en concreto, bueno, pues lo que concierne al edificio del mercado de abasto. Una cuestión esta de la que vamos a informarles a continuación, porque hasta el 19 de abril estará abierto el plazo para poder presentar solicitudes de cara a la subasta que se realizará posteriormente, y queríamos informarles de este asunto con el responsable municipal, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Pues hasta el 19 de abril está abierto el plazo para optar precisamente a la adquisición, porque estamos hablando de venta, de esas 42 plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio de servicios. Efectivamente. Son 15 días desde que se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, porque esto es un procedimiento administrativo de enajenación que, como tal, tiene que estar... con toda la difusión y publicación que la ley exige, y por lo tanto se mandó desde que se aprobó en Junta de Gobierno al Boletín Oficial de la provincia y se publicó, si no me equivoco, el miércoles pasado. Son 15 días hábiles, que entre los días festivos y sábado y domingo y demás nos vamos hasta el 19 de abril, que es el plazo en el que se puedan presentar las solicitudes para poder acceder a la compra de las plazas. Vamos a hablar, si te parece, de esas 42 plazas de garaje que están situadas en esta localización concreta, en la parte del sótano del edificio de Mercado Abasto, y que se ponen a la venta ahora. Sí, son 42. Bueno, allí los oyentes les sonará de que se han puesto en venta en anteriores ocasiones. También se han vendido otras que eran de Provisa, de la empresa pública, que se vendieron todas. Sin embargo, quedaban 42 plazas, eran antes más, que salieron un lote mayor, y de esas que no se vendieron, quedaron 42, que son las que han salido ahora. Las plazas varían en la ubicación y la zona y demás, y en base a eso hay una tasación de los técnicos municipales. Los servicios técnicos las han valorado, les han puesto un precio de tasación que va desde los 13.612, que es la más económica, hasta 19.057, que es la más cara de las 42 que hay. Bueno, pues hay un abanico de precios a los que cualquier interesado pues no tiene más que presentar una instancia en el ayuntamiento acompañado de dos sobres. Esto viene todo descrito en el pliego de cláusulas económicas y administrativas que lo regulan. Lo que pasa es que, por simplificarlo, consiste en presentar una instancia con dos sobres, un sobre A donde va la documentación del interesado, la declaración pertinente. Hay que hacer una aportación de quien esté interesado de un 5%, que si después no ha adjudicado se le devuelve, y un sobre B donde va incluida la oferta económica. ¿Cuándo acaba el plazo? Pues se cogerán todas las solicitudes, y aquella que haya alcanzado un mayor precio, por eso de ahí que venga lo de subasta, aquella que haya alcanzado el mejor precio, pues será el adjudicatario de la plaza. A la hora de proceder, ¿no?, a la realización de la subasta, sí que se atiende en función a cada plaza en concreto, ¿no?, por la sí, que claro. Opte. Ahí se puede, vamos, de hecho lo que se recomienda, lo vamos a poner así en la página web del ayuntamiento, el pliego ya está colgado en el perfil de contratante y en la plataforma del sector público, pero queremos hacer algo más divulgativo y muy asequible, es decir, en modo esquemático, digamos, como las preguntas frecuentes, ¿no? Pues las preguntas más frecuentes se suelen hacer, ¿qué precio tiene?, ¿cuánto vale la más cara, la más barata?, ¿qué plazo tengo?, ¿de qué manera se hace? Queremos hacer un resumen gráfico, ¿no?, para que quien esté interesado pueda ver a bote pronto qué requisitos se piden y qué condiciones hay que tener. Después, las condiciones particulares vendrán reguladas por el procedimiento, que, como te digo, ya está descrito y es un expediente bastante más farragoso. Pero quien esté interesado, es muy fácil. Es una compra como cualquier otra entre particulares. La única diferencia es que, como es una administración, bueno, pues hay que establecer un precio mínimo que por tasación, y a partir de ahí, quien dé un precio por encima de ese y sea el más alto, pues se quedará con el bien. Así que animar a todo aquel que esté buscando dónde guardar su vehículo, a que van, hay 42 plazas que están a la venta y hasta el día 19 hay tiempo para presentar la oferta. 19 de abril, luego la apertura de sobre inmediatamente posterior, la semana después. Ya eso nos lo dirán en función de la carga de trabajo, pero vamos, la idea es que se haga sobre la marcha. El 19, si no me equivoco, creo que es jueves, pues si no es el viernes siguiente, será a principio de la semana siguiente. Son 42 plazas de garaje, como decíamos, están situadas en el edificio de servicio, en la parte sótano del edificio de Mercado de Abasto. En su día sí que se pusieron a la venta las que pertenecían a Provisa, nos comentaba, y estas sí que se vendían todas, y ahora salen a la venta estas 42 nuevas plazas que, bueno, en otras ocasiones también sí que se le ha intentado dar salida, ¿no?, a través de distintas fórmulas. Ahora se hace mediante esta. Sí, eran 40 y tanto, no sé decirte de la cantidad, sé que algunas se vendieron, pero algún interesado me ha comentado, porque ha venido bastante gente preguntando, de que parecía que el procedimiento no era suficientemente claro en el aspecto de que había quien tenía dudas si era alquiler, también había posibilidades de alquiler con derecho a compra, otro con una compra diferida. Bueno, en definitiva, lo que hemos hecho, ante la posibilidad de que la propia complicación del expediente haya echado a la gente para atrás, no, lo que se hace es una única manera de poder acceder a la plaza: compra. No hay posibilidad de alquiler, ni alquiler con derecho a compra, nada. La única opción es que quien está interesado accede y se compra su plaza de garaje. Ya está. Bueno, pues es el procedimiento que hay que seguir, bastante sencillo, no muy complicado en realidad. Simplemente, bueno, pues atenerse a los plazos administrativos y a la documentación que se requiere. Que en este caso, ¿qué documentación es la que se tiene que aportar? Me decía, ¿no? Los dos sobres, la instancia y poco más. Sí, poco más. Viene en el sobre A, es un poco más detallado, porque viene la información, una declaración jurada de estar corriente, me imagino. Bueno, documentación, copia del documento de identidad, documentación administrativa, es poco complicado. Lo que sí hay que aportar es un 5% de garantía, se le llama esto. Este 5%, en caso de que no resulte adjudicatario, pues se devuelve, y si es el adjudicatario, se resta del precio final de la compra. ¿El 5% del valor tasado, el 5% sobre del valor? Sobre la plaza, efectivamente, sobre la plaza a la que quiera adquirir. Vale, pero no sobre lo que se ponga en sobre, sino lo tasado por los equipos técnicos, ¿no? Tengo entendido que sí, eso tendría que mirártelo en el nivel vale. De detalle, pero ya esa duda es más de nivel premium. Vale, bueno, en fin, es algo más concreto que para los interesados, imagino que desde luego tendrán que... Te lo tengo que mirar, pero bueno, entiendo que es sobre la tasación. Vale, de acuerdo. Bueno, pues son todos los aspectos y todos los datos, poco más que decir, ¿no?, que son 42 plazas de garaje que están situadas en una zona bastante céntrica de nuestra localidad y que, bueno, pues se abre ahora la posibilidad, ¿no?, de adquirirla, de comprarla, para poder tener un espacio en el que aparcar en nuestro municipio, en una parte céntrica, bueno, pues con las dificultades, ¿no?, que existen, desde luego, para poder encontrar con esos espacios, ¿no?, en esta zona en particular. Efectivamente. La verdad que, bueno, es un sitio... Yo creo que es de los mejores sitios para tener un aparcamiento, dado la cantidad de servicios que se encuentran en las inmediaciones, bueno, y aparte de que ya a uno le interese porque sea residencial o no, pero nada más que por los servicios que tiene en la zona, pues claro, es más que apetecible. Y bueno, la tasación también se ha hecho comparando el nivel, el mercado, los precios de mercado, y tampoco son precios exagerados. Son precios normales para, bueno, la comparativa que han estado haciendo con plazas equivalentes y zonas. Sobre todo por zona similar, ¿no? Lo que sí. Y también con una ventaja que tienen estas plazas, que tienen un fácil acceso comparado también con otras que hemos estado viendo por comparar, y nada más que la vía de entrada es más complicada que en esta. Bueno, pues hasta el próximo 19 de abril, hasta el jueves, me decía, 19 de abril tiene como plazo para presentar las ofertas las personas que estén interesadas en adquirir alguna de esas 42 plazas de garaje situadas en el sótano del edificio de servicio, edificio del Mercado de Abasto. Poco más, ¿no? Simplemente sí que destacar que se mantendrá informado a los interesados a través de todo el procedimiento que hay que seguir mediante la web municipal, ¿no? Sí, efectivamente. Ya, como te digo, el expediente está colgado en el portal de transparencia, en la plataforma del sector público. pero lo, además en la mañana de hoy la idea es que esté destacado en la página web para intentar simplificarlo todo lo posible para que no haya que, tú sabes que para entrar a la plataforma hay que dar alguna vuelta, pues lo vamos a intentar sacar al escaparate todo lo que se pueda. Venga, pues hay que dar también toda esa información en torno a este aspecto que queríamos recoger nosotros hoy, perdón, en la sintonía de la mañana. Por cierto que, aprovechando que estamos conversando con el responsable también de limpieza viaria y aprovechando el hecho de que hemos estado haciendo balance en torno a lo que ha sido la Semana Santa en nuestro municipio, los diferentes iniciativas llevadas a cabo y los dispositivos que se ponen en marcha posteriores, en el caso de limpieza viaria, por ejemplo, imagino que desde Básica también realizando todas esas tareas, lo digo para completar toda la información que hemos venido ofreciendo esta mañana en torno a la Semana Santa, a modo de balance, pues también forma parte del balance lo que es la limpieza especial, ¿no? Que se pone en marcha también por parte de Básica, sobre todo con el tema de la acera en el casco antiguo y demás, ¿no? Exactamente, la verdad que mira, viene bien aprovechada también para también poner destacar la actividad de lo que no se ve, que muchas veces las cosas funcionan porque no nos damos cuenta de que te quiero decir, cuanto menos vemos trabajando es porque se ha hecho bien los trabajos previos, y en eso hay que destacar también el trabajo de la gente de Básica, que se han pegado una paliza trabajando para quitar contenedores, moverlos, ponerlos, quitarlos. Ahora, posteriormente, tras el paso de las comitivas, y bueno, y ahora, como tú dices, repasando, intentando retirar también toda la acera. Es un trabajo que se hace en la oscuridad, y nunca mejor dicho, porque casi siempre se hace de noche y cuando menos se estorba. Y también es de justicia, bueno, reconocerlos, ¿no? Y darle el agradecimiento también por el trabajo. Pues acá también ese trabajo, ese dispositivo especial de limpieza que se pone en marcha tras el desarrollo de las salidas procesionales en nuestra localidad de cara a lo que ha sido esta Semana Santa. Aspectos estos que queríamos destacar nosotros hoy en la mañana de Radio Brique y en la jornada de este lunes 2 de abril. Nos quedamos recordando, por tanto, ese plazo abierto hasta el próximo 19 de abril para poder solicitar y adquirir alguna de esas 42 plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio de Mercado de Abasto. Manuel Ángel, nos quedamos aquí, si te parece. Pues perfecto, muchas gracias. Sobre todo porque lo que te decía, hay que darle difusión a algo que yo creo que la otra vez se quedó un poco ahí en el ostracismo y es algo muy demandado en los briques, las plazas de garaje, y lo que no podemos hacer es que no se entere hasta el último briqueño o briqueña de que están a la venta, al menos que todo el mundo lo sepa. Pues hay que dar también esa difusión en torno a esta información que recogemos nosotros hoy en la mañana de Radio Brique con el responsable municipal Manuel Ángel Chacón, a quien le damos las gracias por habernos atendido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes.